Hola clase, esta entrada de mi blog es sobre un cortometraje llamado Destino. Destino hizo por Walt Disney y Salvador Dalí. El cortometraje es un cuento de amor entre Cronos, que es un dios y una mujer mortal. El cuento continúa mientras la mujer baila a través de un paisaje surrealista. El paisaje surrealista inspirada en las pinturas de Dalí. Aunque el video no tiene diálogo, la música cuenta un cuento. Me gustó mucho este video porque el paisaje era muy precioso y la imaginería era muy interesante. Creo que este video dice mucho sobre las pinturas de Salvador Dalí y los significados reales detrás de las pinturas. Como una pintura, este cortometraje también no tiene palabras o diálogos, pero todavía comunica un cuento a la audiencia muy bien. Me parece la creatividad de Dalí muy divertida. En general, pienso que es genial que Walt Disney y Dalí trabajaron juntos. Espero que disfruten este video como yo, y gracias por escucharme. Adiós, clase.